esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todo quiere pa' ir. Samuel de pelote, ay, ay, ay. Rompe, Pepe. Samuel de pelote. Eso. Por esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todo quiere pa' ir. Vamos a andar. Hola, Sammy. Eso, que se muevan los. Vamos, loco. Recordando viejos tiempos. Del mejor colegio, la mandé siempre a estudiar, la mandaba siempre a danzar, la mandé a vocalizar. Pero el fin de semana descubrimos la verdad, se escapaba con su amiga y se me iba a tartetear. ¡Qué cuarentena! Le salió la nena. ¡Qué cuarentena! No la paro más. ¡Qué cuarentena! Le salió la nena. ¡Qué cuarentena! Baila por mi más. ¡Qué cuarentena! Le salió la nena. Me fui corriendo al baile y me quedé sin preguntar. Y cuando la vi bailando yo también me emocioné. Y al ver tanta algarabía y me bailé cordobés, este sábado a la noche yo también me prenderé. ¡Qué cuarentena! Me salió la nena. ¡Qué cuarentena! No la paro más. ¡Qué cuarentena! Me salió la nena. ¡Qué cuarentena! Baila por demás. ¡Qué cuarentena! Me salió la nena. De Argüello, vámonos con Río Primero. Hay que transpirar las palmas, hay que disfrutar. Carlos Paz presente el bajo, abajo, a Pedro, las fieles, los chicos de Alto Alberdi, vamos, Bellavista. Qué cuartetera, me salió la nena. Qué cuartetera, no la paro más. Qué cuartetera. Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! Baila por demás. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! No la paro más. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! Baila trulala. ¡Epa! Para las tres. Para las tres, María. ¡Vamos, Pincho! ¡Vamos, General Paz! ¡Venga, eh! ¡Chicos! De General Paz, ya está Córdoba, Arguello, Libertador. Pedro, la vida. Pepe. Oye, Pablo. Pablo. Bueno, bueno. Sí. Bueno, chicos. Con la música en la sangre, el negro José, la negra cuartetera y toda la mar en coche, ¿no? Bueno, vamos a continuar, chicos.